Amigos, empezamos el último bloque del programa aquí en el programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Como habíamos comentado en los bloques anteriores, un poco sobre la actualidad política de nuestro país, habíamos hablado con el embajador Hugo de Sela sobre el acuerdo bilateral que se ha establecido entre el Perú y Brasil, con tanto el presidente Alan García como el presidente Lula da Silva, quienes han firmado un acuerdo energético para promover la tecnología y desarrollar nuevas centrales hidroeléctricas en el sector de Madre de Dios, para que pueda beneficiar tanto a los peruanos como a los brasileños. Sin embargo, también se ha, como ha declarado el propio embajador Hugo de Sela, no se ha tocado mucho el tema comercial, el intercambio comercial entre ambos países, y eso se está un poco discutiendo a la vez en el Pleno del Congreso, para ver de alguna manera tocar el tema del comercio, que también es muy importante en esta relación bilateral entre ambos países. Como todos saben, también hoy día se ha empezado a acatar el paro preventivo de 48 horas que ha sido convocado por los frentes de defensa de la macroregión sur contra la exportación del gas de Camisea. Ellos consideran que esta vía va en detrimento a la demanda local, ya que el gobierno asegura que hay suficientes reservas para poder exportarlo, lo cual este frente de defensa ha negado. Sin embargo, esta medida se está acatando y este paro de los trabajadores empezará a realizarse, ya se viene realizando en estos momentos. A la vez también, como habíamos comentado en el bloque anterior, se ha tratado un poco el tema de los aguinaldos, los trabajadores del sector público, sobre todo del sector de salud, quienes al parecer recibirían tendrían un recorte en sus bonificaciones para los periodos de fiestas patrias y el periodo de Navidad y Año Nuevo. Para eso tenemos en este momento al congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien nos va a declarar un poco sobre este tema, que en el cual él ha estado completamente de acuerdo. Señor congresista, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esta medida que ha sido propuesta por la bancada PRISTA, en el cual habría un recorte de 9% en la bonificación de los empleados de la empresa de salud. Señor congresista, sabiendo que el gobierno se jacta de haber impulsado la economía peruana y de haber habido una recuperación del PBI, ¿por qué se habla de esta crisis y de este recorte? Bueno, fíjese, porque la demagogia está de por medio, ¿no? Salud es un coto privado del Partido Aprista. Han habido 6.300 trabajadores más que ha incrementado el APRA durante su gobierno en salud. Han gastado 260 millones de soles más el año pasado en gastos de personal. Hoy día los gastos de personal, del personal en salud equivalen al 42% de sus ingresos, algo insólito, insostenible. Gastan muchísimo en vigilancia, gastan muchísimo en limpieza, el doble o el triple que el Banco de Crédito, que tiene más locales. En fin, hay un dispendio total en salud, independientemente de las obras que están haciendo, y hay una pésima administración y nada transparente. Entonces, quieren ellos cubrir ese forado que han causado, sus malos manejos y las construcciones que están haciendo, que están todas sobrevaloradas, están en un hueco que quieren cubrirlo a costa de los trabajadores como de costumbre. Ese es todo el tema. ¿Usted qué cree que con la Comisión de Economía esto llega a aprobarse, el proyecto que ha sido propuesto por la bancada PRISTA? Estamos atentos a eso, yo espero que no, pero hay pues mucha mañosería de la bancada del APRA para poder buscar sus refugios, buscar caminos cortos o caminos largos o rendijas y penetrar por ahí, por algún costado y lograr obtener sus resultados. Ojalá que eso no se dé, vamos a estar atentos a cualquier tipo de maniobra de esa naturaleza. Señor congresista, ¿cuál es su opinión respecto a la huelga que viene ocurriendo en Junín entre los trabajadores mineros de la empresa Doerrán, la cual, como es sabido, tiene una deuda con la SUNAT de 700 millones de dólares y la cual piensa pagarlo a razón de $1 millón por año? ¿Cuál es la opinión que usted tiene y los congresistas en general? Yo creo que es una empresa tramposa o un dueño tramposo. El señor Ian Reynor, que es el dueño de Doerrán, es una persona cuestionada, muy cuestionada en los Estados Unidos. Es una persona, es un jugador, es un hombre que juega a la bolsa, es un hombre que especula y que está especulando también con la buena voluntad de los peruanos, de su gobierno y de los trabajadores de Doerrán. Yo creo que Doerrán hay que ver alguna manera, tomar una medida drástica y que deje de ser manejada por el propietario o a través de una junta de acreedores que tendría que convocar Indecopi, todo esto después de que se vence el plazo final que se le ha dado, que el Congreso le dio el último plazo, o en su defecto buscar una expropiación por no haber cumplido los programas del PAMA. Eso es sagrado en los Estados Unidos. El tema el tema climático en Estados Unidos es un tema sagrado. Vemos cómo Obama ha ido ya 3 veces al Golfo de México para ver él personalmente los daños causados por una inundación de petróleo de la British Petroleum Company. De tal manera que yo creo que de común acuerdo con el gobierno, inclusive de los Estados Unidos, se puede buscar una manera dura, drástica, para que el señor Reina deje de ser propietario de Doerrán y esto lo pueda ser manejado por el Estado o en su defecto por empresarios privados que quieran asumir esa responsabilidad, porque este señor ya no puede seguir manejando Doerrán. Ha demostrado que es mentiroso y farsante y especulador y que no quiere absolutamente nada que no implique el esfuerzo del Estado y el sacrificio de los trabajadores. Señor congresista, se ha estado estableciendo también ciertas propuestas diciendo que sería bueno nacionalizar incluso esta empresa. ¿Usted cree que esta es una buena vía? Mire, yo creo que, a ver, yo no estoy de acuerdo con las nacionalizaciones. Lo que yo sí creo es que una compañía tramposa que ha incumplido reiteradamente su compromiso con el Estado peruano, que ha incumplido reiteradamente con lo que se comprometió, que ha cometido delitos gravísimos contra el medio ambiente y que ha incumplido constante y permanentemente programas del PAMA, a los cuales se comprometió a tratar de resolver, entonces yo creo que sí, el Estado peruano puede expropiarla. Yo creo que hay motivos para expropiarla. Claro, yo estoy seguro que los Estados Unidos no van a reclamar absolutamente nada, porque ellos saben, porque hay juicios contra esa empresa en los Estados Unidos por la contaminación que de la cual es acreedora, en los Estados Unidos, en varios juzgados americanos contra esa empresa por lo que el daño que ha causado en el Perú y también en Doerrán en los Estados Unidos. Así que después de todo eso, yo creo que una expropiación no sería ningún problema, ningún conflicto, si es que la lleva a cabo el gobierno con, por supuesto, con los motivos que he señalado. También hoy día ha empezado la huelga en la región Macro Sur sobre los trabajadores que están en contra de la exportación del gas de Camisea. ¿Usted cree que esto es como corolario de lo que estaba sucediendo en Junín? Mire, yo entiendo que el gas de Camisea es un gas es un tema muy complejo y muy gaseoso también. Pero yo entiendo que el gobierno no ha hecho nada por solucionar un tema que han heredado, torcido, y que no han querido ni han estado dispuestos a enderezarlo. A mí me da mucha pena comprobar que el gas que Perú exporta, si al día siguiente lo necesita y lo necesita importar, va a tener que pagar muchísimo más del precio que ha vendido. Y eso es una cosa que nadie puede dudar. Podemos estar de acuerdo o no con la exportación. Podemos pensar o decir que acá hay errores, que acá hay beneficios en la exportación. En eso puede haber discusión. Pero lo que está clarísimo, y todo el mundo está convencido de lo mismo y nadie lo ha desmentido, es que se está exportando a precio barato, a precio vil, a precio de regalo. Y que hay una diferencia inmensa de 15.000 millones de dólares, 1.000 por año, que se va a beneficiar el intermediario a costa del Estado peruano. No, continúe, vamos a acabar dentro de... El Estado peruano se va a ver perjudicado. Los inversionistas van a recuperar su inversión en la planta de Mechorita en 3 años. Y el Perú va a recibir muy poco en regalías. Señor García Belaunde, muchas gracias por su intervención. Ahora nos ha quedado un poco más claro esta situación que viene sucediendo en nuestro país. Nosotros, amigos, tenemos que irnos porque el programa ha acabado y esperamos de que haya sido sagrado. Nos escuchamos el día de mañana. Buenas tardes.